De acuerdo al mundo, mi vida no tiene valor. De acuerdo a ti, soy más que vencedor. De acuerdo a todos, solo soy alguien más. De acuerdo a ti, soy alguien especial. Tú no me ves como el mundo me ve. El mundo no da lo que tú me puedes dar. Mientras sea probado por ti, seguiré. Mientras tenga tus alas, Señor, volaré. En ti he puesto mi fe y así viviré. Confiada estoy, segura voy. Ser el ignorado, ser un loco soñador, de quien todos ríen y no entiendan la visión.